Miércoles 27 de abril, cuando la batalla se vuelve peligrosa. Como ya vimos, las palabras de Jesús en Mateo capítulo 11 verso 12, aunque demasiado profundas, revelan el hecho de que el reino de Dios no se establecerá sin una lucha o una contienda. Esa lucha, entendemos, es el gran conflicto que ha estado librándose en el pasado, todavía continúa y seguirá hasta la destrucción final del pecado, de Satanás y de los perdidos. A veces puede llegar a ser muy peligrosa. En el contexto de lo que Jesús mismo dijo en Mateo capítulo 11 verso 12, debemos ver la realidad del gran conflicto y de cuán peligrosa puede llegar a ser. Escucha Mateo capítulo 11, versos 1 al 12. ¿De qué forma vemos la realidad del gran conflicto que se desarrolla aquí en diversos niveles? Es decir, ¿de qué modo la noción del gran conflicto nos ayuda a comprender lo que está sucediendo aquí? Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿Eres tú aquel que había de venir, o esperamos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio, y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Porque este es de quien está escrito: He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Para comenzar, ¿quién creemos que inspiró a los dirigentes a poner a Juan en la cárcel? Podemos ver aquí el intento de Satanás no sólo de detener a Juan, sino también de desanimar a Jesús. Después de todo, si Juan, el precursor de Jesús, encontró ese destino, ¿qué podía esperar Jesús mismo? Además, no hay dudas de que Satanás podría haber logrado que los seguidores de Jesús y de Juan se preguntaran: si este Jesús de Nazaret puede hacer tantas cosas maravillosas y tiene tanto poder, entonces, ¿por qué permite que un hombre tan fiel y bueno como Juan, su primo, se pudra en la cárcel? Más aún, ¿quién crees que estaba poniendo dudas en la mente de Juan? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué él no me libera? Por eso no asombra que preguntara: ¿Eres tú aquel que había de venir, o esperamos a otro? Mateo capítulo 11, verso 3. Recuerda, este es el mismo Juan que bautizó a Jesús, que vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Mateo capítulo 3, verso 16, y que había oído la voz del cielo que declaraba: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo capítulo 3, verso 17. No obstante ahora, después de todo lo que le había ocurrido, se llenó de dudas. Y por supuesto, por mala que fuera la situación de Juan, se volvería peor, por lo menos a corto plazo, lo que aumentaría sus dudas. Marcos capítulo 6, versos 25 al 28. Si algo te está haciendo dudar ahora, ¿en qué te puedes concentrar, meditar y orar que expulsará las dudas y te ayudará a ver todas las razones maravillosas que tienes para confiar en la bondad de Dios?